de la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Sin antecedentes. Comunicación intrapersonal. Elevada potencia. Señores, estamos de vuelta en Sin Antecedentes a las 18.05, dice un reloj que tengo acá. A las 18.01 dice el otro reloj, nadie se pone de acuerdo. El servicio meteorológico dice lo mismo que antes, así que vamos a decirle, gente, smn.gov.ar, si quieren entrar a chequearlo. El estado del tiempo, sinantecedentesradio.blogspot.com, nuestro blog, como diría el señor José Pablo Feynman. Me dijeron que lo repitas de nuevo. Y también te escucharon. ¿Cómo? Me dijeron que lo repitas de nuevo porque no te escucharon. Gente, abre los oídos. sinantecedentesradio.blogspot.com. Blogspot. Blogspot. Una G es eso que está en el medio que no se nota. El teléfono en la red es 471-4805. sinantecedentesradio@gmail.com. Si se quieren comunicar, si nos quieren mandar algún elogio, si nos quieren mandar alguna puteada, no lo hacemos. No lo recibimos, muchas gracias. Si no nos entendieron bien porque hablamos un poco rápido, también nos pueden volver a escuchar. Nos pueden volver a escuchar, así es, en sinantecedentesradio.blogspot.com. Es muy buena esta propaganda. Gente, me hace acordar el capítulo sí, de alguna serie. sinantecedentesradio.blogspot.com. ¿Dónde si no? ¿Dónde si no? Escuchamos sí. Sinantecedentes de nuevo. Pueden entrar. Y también tienen un link para escucharnos en vivo. Está bueno, está renovado. Le hemos metido un par de horitas al blog como para que... Estuvimos como 4 horas para que quede como está, así que mírenlo, entren, por favor. Sí, no lo pongan, no se pongan con ojo crítico porque ustedes dirán 4 horas para que quede así, pero bueno. Nuestra sapiencia llegó hasta ahí. Es lo que hay, gente. Aparte, Blogger también se puso... Blogger se puso en difícil, en histérico, claro. No nos dejaba subir las cosas. Blogger también es mina. Sí. Más el clima de Mar del Plata es una mujer histérica y Blogger también es una mujer histérica. Guarda, en verano. Guarda, hermano. Yo no la miro. Así que, yo no la miro, yo me tapo. No. Pero bueno, 3 horas, 2 puntos, 15, apóstrofe, minutos. ¿Qué es eso? ¿Es lo que va a durar hoy el programa? No, 3 horas y un cuarto. Eso fue lo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner habló. Que dijo no como... me lo aproximaron a lo que habla Chávez. Sí, o sea, sí. Que estuvo así en boca Chávez también. Preguntaban si no había... Si no había récord de hablar, sí, pero el récord lo tiene el señor Fidel Castro. Más que Fidel Castro no va a hablar nadie, nunca en la historia va a hablar más que Fidel Castro. ¿Cuánto hablaba Fidel Castro? ¿Quién? 20 horas, un poco más. Más de 20 horas, sí. Seguido. Pero ahí tiene un mal baño entre medio. No, no, no, tipo así, que tiene aguante. Bueno, yo Cristina el otro día también, perdón, pero hacía lo mismo. No, no, no, Cristina. Bueno, son necesidades básicas. Coincidamos en que son personas mayores. Sí, no entramos en su intimidad, pero puede ser posible. No, todavía no. Entonces sí, vamos con el pañal. Qué feo. Pero bueno, qué feo. Suscitó opiniones varias, muchas reacciones, las mayorías en TN, sí. Las mayorías en contra. Que sinceramente vamos al principio del programa, ¿no? Seguramente todos están esperando que diga algo un tanto más tajante sobre determinados temas, como que diga, no sé, como que no le diga a los ambientalistas que es una postura snob. Tal cual, que está de moda ser. Claro, lo dijo con ese tonito así, tipo de mina concheta. Sí, se puede. Sí. Ay, ese es no. Se fue el discurso, que fue largo, que tuvo muchos datos, que habló muchísimo, que hasta tuvo tiempo de criticar a quienes tenía ganas. Tuvo sus pedazos bien diferenciados, por suerte. Pero sí, cada medio eligió su parte favorita, obviamente, para hacerse eco de lo que dijo. Pues igual, o sea. Tenía para agarrar lo que vos quieras. Bueno, habló con 10 temas más o menos. Decime qué querés agarrármelo y ya lo agarramos. Literalmente, dígalo, 2 puntos. Yo quiero agarrar el tema docente, pero yo vamos también, a agarrar en el está, próximo. Listo. No, agarrémoslo, no. Vos te felicito porque hiciste una columna de opinión que vamos a escuchar. Sí. Pero me parece una barbaridad lo que dijo sobre los docentes. La situación porque actual más de también. Alguien que se queja siempre de que hay desinformación. Bueno, sí. En este caso fue horrorosa la desinformación que dio ella. habló de algo que se sabe, que los docentes, por ejemplo, no trabajan 4 horas. Dijo una mentira, flagrantemente, sí. Dijo una mentira. Sí, lo estaba diciendo sutilmente, como pero si fuera una mentira. Una verdad. Los docentes no trabajan 4 horas, luchan para poder tener más horas de trabajo, para poder tener un poco más de plata en el bolsillo. Agárralo. Los docentes no tienen 3 meses de vacaciones, no. Cuando algunas mesas de examen terminan el 27 de diciembre inclusive, y están arrancando a mitad de, en febrero ya preparando las mesas de examen, a mitad de febrero ya tienen cosas, ya tienen las mesas de examen, y el 28 de febrero ya se está arrancando. Con lo cual también se molestaron los comerciantes acá. O sea, es un párrafo aparte de que se marzo ya la primera semana no exista, sino que se trabaje. O sea, está a la vista que lo que dijo la señora presidenta es una mentira. Sí, además habló de con un tono despectivo de que se estaban quejando de lleno. Sí, de que ya no estábamos en la época después de la carpa blanca, de que ya no estábamos en crisis, como para que vengan a quejarse. Bueno, contrariándose lo que dijo Sileoni, por ejemplo. Bueno, tal cual, sí. Y después otra de las quejas que hizo fue: nosotros les estamos dando netbooks para que no se enseñen a los chicos. Sí. No, la netbook no te resuelve un problema. Tal cual, tenés una netbook, pero tenés la ventana rota. La netbook no te resuelve un problema. Los problemas, más allá de los docentes, los problemas de edilicio de las escuelas de sí, la provincia son terribles los problemas, que muchas veces sobrepasa al docente inclusive. Y no es tampoco que se trabaja 4 horas, porque ya lo dije, un docente lucha por tener horas de trabajo para poder llevar después el pan a su casa. Están luchando hace años para trabajar un solo turno, pero no pueden trabajar un solo turno porque no les alcanza. No alcanza, y no solo eso, sino que nunca. Son pocos los que tienen la suerte de conseguir escuelas que queden a poca distancia, sino que tenés que dar clases en una escuela que queda acá por Constitución, y sí, la otra después tenés que ir a darte clases a Juan B. Justo. Y no es tampoco una pavada, tampoco es que puede llegar. O sea, está bien, oye, alguien que se rompe el alma todo el día trabajando, diga, pero yo también. Está bien, pero yo digo, me parece que hay que valorar un poco más a los docentes. Sí. Son quienes están creando el futuro de nuestros hijos, quienes nos educaron a nosotros. Es como una pieza muy importante. Si no se la pueden dar bastardeando. No. Menos con los pedidos de aumento que están teniendo ahora, que ellos están con un básico de 2.400 pesos, están pidiendo un básico de 3.000, aunque sea, y la oferta que le hace Sileoni es de 2.800, con un aumento de 100 pesos en julio, o sea 2.900, que es un chiste, cuando... después del rechazo a esa primera oferta viene la otra oferta que es de 2.860. Gran diferencia hicieron. No hacen diferencia. No. Por eso también es la situación como estamos, pero más allá no me quiero mucho de foco, ya me fui igual. Sobre lo que dijo la presidenta, fue una mentira. Fue una mentira lo que dijo sobre los docentes. Fue una mentira. Y después, si queremos tomar otro de los puntos, quizás no tanto a Mar del Plata, pero fue como medio fuerte lo que dijo de Macri. Que no quiere decir que no opinemos lo mismo, pero mí ese tramito del discurso se le va a volver en contra. Ese de es un caprichoso, un adolescente que ahora se quiere desligar de lo que tiene. Ah, bueno, no sé hasta qué punto el gobierno no se desliga de los problemas que tienen diciendo que parten del 2001. ¿Desde nosotros que, lo agarramos roto? Desde que, sí, es verdad, es cierto. Macri, sí, tenés razón. La presidenta tiene razón, yo ya dije, me voy a hacer una remera que dije, Cristina, yo te banco, entre paréntesis, cuando le pegás a Macri, totalmente. Pero sí, fue... se le puede volver en su contra tranquilamente eso, y sí, tenés razón vos. Incluso cuando hay muchos de los periodistas, actualmente, ¿no?, que trabajan en canales del Estado, no me quiero poner muy golpista, señor Claudio Torres, pero que ponen ahora, buscan los argumentos ante tanta crítica y tantas manifestaciones sobre el tema minería, se buscan los argumentos para defender la minería también, por ejemplo. Sí. No es el... Bueno, el mismo gobernador de La Rioja lo dice. La misma, o sea, Cristina lo dijo. Necesita porque no hay trabajo. Sí, sí. ¿Qué vamos a hacer? Mi población necesita trabajar. Sí, está bien. Necesita trabajar, pero ¿a costa de qué? Estamos en la misma situación. Sí, es cierto. ¿Algo para agregar, señor? Los está escuchando, ¿no? Y todo este entredicho, ¿no? También pone más que en duda, como ya lo venía haciendo, pero aún todavía más, ¿qué es el modelo? Claro. ¿Qué modelo de país está planificando este gobierno nacional y popular, cuando, si bien en cierto punto puede llegar a tomarse como un cliché, o como, no sé, una postura, o un ABC, no sé, de la clase media, si se quiere, ¿no? Que habla de qué se quiere, ¿no? Como, bueno, trabajo, educación, salud, etcétera. Como que son una suerte de pilares, y que no es realmente muy, no sé, divertido o fácil de apoyar algo cuando el presidente, o la presidenta en este caso, suena, no sé, como un discurso casi chicanero para con los maestros, que sabe que eso le va a traer, no tanto a lo largo, en este caso fue una reacción más abrupta, y cosas negativas, cosas en contra, ¿no? Que también juega... Revanchista, me parece. Juega en este caso también en contra el denominado 54%, ¿no? Que bueno, no es denominado, fue el 54% que obtuvo los votos, pero no es que a lo largo de 4 años ese 54% se mantiene fijo, estático, y nadie va a cambiar su posición respecto a ciertos temas, o a criticar o no al gobierno. O sea que esto le va a jugar en contra, y obviamente no es que el presidente va a tener que renunciar acá 5 meses, ni mucho menos, pero todo esto va desgastando. Si bien obviamente tiene un kirchnerismo ortodoxo, que es afín y le puede decir que está lloviendo cuando afuera hay sol, o al revés, que hay sol cuando afuera está lloviendo, y le va a creer, que pone en duda, ¿no?, lo que es este denominado modelo, que al fin y al cabo nadie puede llegar a describir a certeza y a ciencia cierta, porque hay muchas contradicciones ahí. Y bueno, es eso. ¿Y ahora qué? Y a fin de año decíamos, un poco en joda, ¿cuándo se puede empezar a correr por izquierda al gobierno? Hay algunos que por ahí se cansan de correrlo por izquierda al gobierno, pero hay ciertos temas en que hay que correrlo por izquierda al gobierno y exigirle esas denominadas reivindicaciones que todavía faltan. Con TVA, o sea, con los tres hay que correrlo por izquierda. Sí, sin duda. O sea, ¿qué vas a hacer? Hay que subirse a Pino y correrlo por ahí. Porque Pino... Sí, no sé si a Pino, pero... Haciendo un paréntesis, Pino se había planteado como una alternativa firme, con una plataforma desde ese punto. Tal cual, pero Pino hizo un desastre de leer en las elecciones, con lo cual no dejó que la gente que realmente tenía ideales para ese lado lo pudiera votar, porque hizo una campaña desastrosa. Se movió para todos los lados. Hizo, en realidad hizo la no campaña. Hizo la no Pino, campaña. Pino Solanas. Sí, otro pero, caso, sí. Sí, siempre fue muy interesante lo que fue su postura frente al tema trenes. E incluso también sus documentales sobre los documentales que ha hecho tanto sobre la situación argentina como La Última Estación también, que es sobre la situación de los trenes ferrocarriles en Argentina. Yo creo que igual el tema del ferrocarril duele por los muertos, que no es menos... pero también duele porque la Argentina, muchos pueblos vivieron con el ferrocarril. Entonces es como una herida que todavía está abierta. Creo que es eso. No, hace 30 años que los trenes se han venido abajo, pero antes el tren era otra cosa. Sí, también bueno, destacó la presencia Cristina en el discurso, y lo dijimos al principio del programa, del juez español Baltasar Garzón, que es una figura importante en lo que es a nivel mundial las causas de derechos humanos contra represiones, contra dictaduras, quien ha juzgado también a Pinochet, ha juzgado también a militares argentinos por los vuelos de la muerte, quien quiso investigar al franquismo, quien fue el responsable de la exhumación de algunas fosas, y no se pudo, porque España... Cuando está en crisis España, en vez de votar una alternativa que lo pueda llegar a sacar o darle alguna solución, votan a la derecha, que saben que les va a recortar gastos, que saben que les va a sacar jubilaciones, pensiones. O sea, es la investigación a la derecha que hizo Franco. No, perdón. El juez Baltasar Garzón fue lo que terminó con su carrera como juez allá en España, con una inhabilitación de 20 años de ejercer la profesión. Algo que para muchos suena... Que para muchos suena como un atropello, en realidad teniendo en cuenta la política de derechos humanos. Claro. Sin aclarar demasiado porque no tenemos los fundamentos, no quiero pasar por alto un dato que ha llegado de Garzón, que quizás, o sea, ustedes podrán investigarlo afuera o nosotros profundizarlo en otro momento, pero para que no pase por alto, se han hecho varios scratches contra Garzón por declararlo perseguidor y torturador de militantes vascos. Lo dejamos ahí en el tintero como algo que no quiero ser cómplice de haberlo leído y no decirlo. Ya lo sos. Sí, no. De todas maneras, obviamente, la persona, el Baltasar Garzón, se la resalta. Obviamente, nosotros en este país se hace el recorte respecto a los derechos humanos, y obviamente la persecución política también, en caso de ser comprobada, también es algo negativo para su figura. Pero hay que aclarar eso, desde este país se lo resalta por el recorte que se hace a su figura respecto a los derechos humanos, por ahí. Respecto a otro accionar de él, teniendo en cuenta otras causas, sí, no también sean tan destacables, que estimo que toda persona tiene algo lo que se lo puede resaltar y otra cosa que tiene cosas negativas. Lo que pasa es que igual la implicación, o sea, lo que se está denunciando quizás me parece grave, con lo cual no es así algo superfluo. No digo que es un dato menor, sino que sí aclarar que por eso, que Argentina se resalta por los derechos humanos, y que por ahí no se le tiene al pie de la letra la biografía, si se quiere, de sus resoluciones y por ahí a quién pudo haber llegado a perjudicar, sí, por algún corte ideológico, por así decirlo. También otro de los temas que nombró Cristina, como viene haciendo muchos de sus discursos, era si el tema Malvinas, que últimamente es recurrente en todos los ámbitos políticos, y su propuesta de que partan vuelos de aerolíneas argentinas directamente hacia Malvinas, y el día de hoy, actualidad, señores, el rechazo del primer ministro David Cameron de que salgan los vuelos desde Argentina para Malvinas y que sigan saliendo por la empresa LAN Chile, que es como lo siguen haciendo, como lo hacen actualmente, digamos. Sí, no, también esto, si se quiere, es como un golpe de efecto, sí, porque desde el punto de vista del accionar que está haciendo protocolar Argentina con el canciller en la ONU, esto no va a mejorar, no va a ser un paso adelante hacia lo que pretende el país. O sea que no sé, como que no sé si decir que se lo podía haber obviado o no, porque para mí se presenta el dilema, ¿no? Bueno, también desde Argentina, ¿cuántas claro, personas sí, quieren viajar? ¿Cuántas quieren ir hasta Puerto Argentino? Claro. Por ejemplo. Sí, igual también es muy, para mí me hizo mucho ruido, aunque no debería, de por qué sorprenderme, la situación de muchos medios, como Cristina los llama, monopólicos, medios opositores, en cuanto a decir que, en cuanto a usar la bandera de la autodeterminación de los kelpers, de los habitantes de las Islas de Malvinas, como un argumento para contrariar a lo que es el discurso de Cristina. Uh-huh. Por ejemplo... ya sé que no me tendría que sorprender, pero me terminó sorprendiendo porque el otro día también Cristina, cuando habló del sargento Pinedo, hizo una mención al ¿cómo se llama? Al legislador del PRO, que le empezaron a gritar de derecha. Ella les dijo que Malvinas no es ni de derecha ni de izquierda, es un tema nacional. A mí me parece también que es así, por eso es mi sorpresa, calculo yo también. Sobre el tema de, bueno, son kelpers, no quieren ser argentinos. Y si son ingleses, si los pusieron los ingleses ahí a los tipos, ¿cómo van a querer ser argentinos? O sea, claro, yo voy y te pongo en una isla dos argentinos que no quieren ser británicos, porque son argentinos. Sí. Me sorprende la posición de los medios, ¿no? Nada más para agregar sobre esa situación. Y algo más para decir, ¿cuál es el papel de Vudú? Claro. Hacíamos, ¿no?, una suerte de comentario socarrón respecto a cuál es el rol del vicepresidente. ¿Es un mero asesor? Lo tenemos ahí más... El que se manda a cagar cuando no está Cristina, ¿no? Más presente, la guitarra con la mancha Rolando. La guitarra con la mancha, que por ahí se lo asigna, ¿no? De ser, no sé, sí, se el le... mantenido. El que esquiva las acusaciones. Según el estaferro. Según el diario Perfil, hoy se le... Se le sumó una denuncia por enriquecimiento ilícito a una causa ya que tiene por el tema, sí, de papel moneda y por la impresión de papel moneda en otras empresas que no son cosas. Igual cabe recordar que en nuestro país toda persona acusada de X situación es inocente hasta que se muestre lo contrario, no como sucede en otros países, que una vez que sos acusado empiezan por que sos culpable y después vas viendo si sos inocente. Sí, o sea que a priori la figura del vicepresidente es inocente hasta que la justicia lo demuestre. Uh-huh. Ahora, si queremos decir que la justicia está comprada y avalada por el régimen K, esta dictadura de la yegua, etcétera, bueno, podemos llegar a ponernos un poco más susceptibles respecto al tema y decir, bueno... Al respecto, mandamos un saludo a DJ Quintanilla, DJ residente, que en esta ocasión no está en la casa, así que tenemos a la DJ invitada, Paula, que bueno, es así. En primer término, el vicepresidente por el momento es inocente hasta que la justicia lo demuestre. Por el momento son varias acusaciones, Que muy muy linda la carta que le mandó el ex periodista La Nata Vudú. Carta linda, abierta. La ley. Muy linda. Muy linda el, La Nata. Ojalá tuviera esa relación con todos los funcionarios. Claro. De mandar cartas. Bueno, ahí se tomaba la molestia de publicarla en un medio opositor como el Fontevecchia, pero bueno. No, también muy muy loable que hayan vuelto Pepe Leokevi y Jorge La Nata a la radio. Los dos por Radio Mitre. Lo cual no quiere decir nada. No, ahora que, se van a cansar de decir que el gobierno persigue a la prensa, que hay censura. Que ya... Yo iba a ir por ese lado. Ahora, primero voy a acotar que en la nueva apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional hubo unos panfletitos que cayeron sobre la cabeza de Vudú, sobre la cabeza de Cristina también. Unos billetitos de 100 vudúes. ¿Qué billetitos de 100 vudúes? ¿Vale mucho eso? No parece. Para los recitales de La Mancha te vale una entrada, un disco, una remera. Parecía que para la JP no. Porque eran 100 vudúes en vez de la cara de Julio Argentino Roca, la cara de vudú del Banco Nacional de la Guitarrita Argentina. Y del otro lado, la inscripción Vudú miente. Haciendo clara. También había un globo que decía Clarín miente. Sí, pero sí. Bueno, todo al fin y al cabo, el lado, nefasto, si quiere, de la chicana política, que al fin y al cabo eso no aporta nada, porque sí. No va a ser ni que la justicia lo condene ya, ni que empiecen ahora a hacer cosas. Solamente sugestionar y añadir leña al nanoclima, o al microclima, mejor dicho, porque el nanoclima es el Twitter, claro. Y el Facebook, pero es eso nada más. El lado aburrido, como lo estamos haciendo ahora, el lado aburrido de la política. Que chicana va, chicana viene, que Macri al otro día le responde a ella, después de que ella le ataca a él, y es un tira y afloje, que obviamente en este... Era más divertido que hablaban por teléfono en pijama. Claro, ese era más... Claro, tenía más horna, era más gracioso, claro, sí. Había más complicidad. Bueno, señores, para ir terminando el bloque, cuando faltan 10 minutos para las 18:37 de la tarde. Quiero preguntarle, ¿saben algo de Carrió? ¿Cri-cri? No. Todavía. Se venía el fin del mundo. Está haciendo la revolución. Mientras haya sol en Punta del Este, seguramente lo tomará. De a poco queda volviendo a los medios. Es el último año, ¿cierto? Es el último año. Vendrá con un nuevo look. Viste que cuando desaparece siempre vuelve tostada. Renovada. Vuelve tostada. O bajo de peso. Sí, vas a ver. Bueno, señores, 471-4805, el teléfono de la radio Sin Antecedentes, radio.blogspot.com. No me canso de decirlo porque es muy buena la página. Sin Antecedentes, radio.blogspot.com. ¿Dónde si no? Sin Antecedentes, radio@gmail.com. Si quieren mandarnos un mail, Sin Antecedentes en el Facebook, búsquenos en el Facebook, pongan me gusta, aunque no nos escuchen, pongan me gusta, háganos creer que somos más grosos. Y también tienen links directos en la página del blog del programa. Para, ¿cómo era? ¿Cómo era? Sin Antecedentes, radio.blogspot.com. Están los Twitter de los tres conductores del programa, incluido el Facebook. Y tienen también un link para acceder y poder escuchar el programa en vivo. Tengo Twitter, gente. Eso también hizo este año. Sí, sí. Esa es una buena noticia para comenzar el 2012. Sí, Sin Antecedentes, segunda temporada, esperando al ser de luz. Y mientras tanto, Melody se abrió su cuenta de Twitter. Que dicho sea paso, le mandamos un saludo al comandante. Nos ponemos de pie. Sí. Sergio Andrés, Espenato, el comandante, le mandamos un gran saludo que nos está escuchando. Saludo grande a él, a Quintanilla. Que yo, Quintanilla, yo dije que le hacía la remerita de Cristina Yutanco cuando le pensó a Macri, y no me digas que soy tan antica. Pero como sabemos, el tiempo en Radio Esperón, 18, es Maluki Cuchi. El tiempo en Radio es Maluki Cuchi, 18:28 minutos. Le decimos a la DJ invitada si dispone de una tanda. O dos, como ella quiera. Y enseguida volvemos con más Sin Antecedentes. Marca 471-4805. Esperamos tu llamado. Sin Antecedentes. En FM de la Azotea. FM de la Azotea. 88.7. ¿Te perdiste un segmento del programa? ¿Te gustó por demás la primera hora? ¿Y no tanto la segunda? Reviví el programa. Déjanos un comentario o lo que quieras en... Sin Antecedentes, radio.blogspot.com. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Comienzo espacio publicitario. Por la libertad para decidir. ¿Sabías que la despenalización y legalización del aborto es un tema de justicia social? Es un tema de justicia social. Porque el aborto clandestino, sin condiciones sanitarias, pone en peligro la vida y la salud de las adolescentes y las mujeres más pobres. Además, condena a la muerte a cientos de mujeres por año en nuestro país, siendo esta la principal causa de mortalidad materna en Argentina. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. La criminalización del aborto no impide su práctica, como lo demuestra la realización de alrededor de medio millón de abortos por año. Por eso pedimos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Este spot forma parte de una campaña de concientización pensada y realizada por estudiantes del cuarto año de secundaria del Instituto Antártida Argentina, con el acompañamiento del Seminario Permanente de Derechos Humanos de la Facultad de Psicología. Preparamos ensaladas con ingredientes naturales pensados para una alimentación equilibrada. Verduras frescas y horneadas, variedad de salteados, arroz integral y legumbres. Ensaladismo, tu último placer antes que el mundo acabe. Hace años que los marplatenses la conocen y hoy se siguen sorprendiendo. María Bonita, cocina mexicana, artesanal y original. Los platos más tradicionales y famosos del mundo con el toque de hoy. María Bonita, el alma de la cocina mexicana. Alvarado 2085. Reservas 493-2202. Ensaladismo. Hacé tu pedido al 156-203-402. Tu último placer antes que el mundo acabe. O visítanos en Facebook, Ensaladismo Viandas Nutritivas, y empezá a disfrutar de nuestras delicias. Ensaladismo. ¡Qué rica ensalada! Tu último placer antes que el mundo acabe. Ensalada. Pará, no puedo, chabón. ¿Qué pasa? ¿Me tenés miedo? Bueno, si vos querés, pero te cuidás. Mira, pasa que no hay para mi tamaño y además no vas a sentir lo mismo. No, a vos sí te afecta. Si no usan protección, podés quedar embarazada y contagiarte de enfermedades como sida, sífilis, gonorrea. Si lo valorás, cuídalo. Si la querés, cuídate. Este spot forma parte de una campaña de concientización pensada y realizada por estudiantes del cuarto año de secundaria del Instituto Antártida Argentina, con el acompañamiento del Seminario Permanente de Derechos Humanos de la Facultad de Psicología. ¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosal. Extensiones, depilación, camilla terapéutica, manicuría y belleza de pies. Peinados Rosana. Especialidad en colorimetría. Te invitamos a acercarte para conocernos. Corrientes 2442. Turnos al 493-1448. Peinados Rosana. ¿Qué es el gatillo fácil? Matar sin derecho. La manera del policía para acabar un problema rápidamente. Cuando un policía le pega un tiro a una persona sin necesidad alguna. Cuando un ladrón se está escapando y el policía, en vez de tomarse el trabajo de perseguirlo, le dispara. Cuando algunas personas están haciendo una protesta, llega la policía y después le dispara para simplificar las cosas. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Pero en realidad, ¿qué es el gatillo fácil? Gatillo fácil es toda muerte o daño provocado por un uniformado en forma ilegal, utilizando o no armas de fuego. Vos tenés derecho a protestar pacíficamente, pero no a que te saquen la vida por ello. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it out. Este spot forma parte de una campaña de concientización pensada y realizada por estudiantes del cuarto año de secundaria del Instituto Antártida Argentina, con el acompañamiento del Seminario Permanente de Derechos Humanos de la Facultad de Psicología. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. De la azotea, 88.7. Otra comunicación. Ni todo negativo, ni 6-7 rocho. Sin antecedentes. Un programa que resiste a cualquier archivo. Claro, porque recién empieza. La educación, los maestros, la escuela, todos estos aspectos cambian según desde el punto de vista en el que estamos mirando. Como todo, ¿verdad? Pero en este caso hay un tema crucial que compone estos tres elementos y se pasa muchas veces por alto: el futuro. No sorprende que no se piense en un futuro. Bien se ha visto la espalda que le han dado el gobierno a un reclamo nacional de restricción de megaminería, sin dejar de bajar los brazos por esta práctica habitual de nuestra sociedad que le da la espalda a un futuro. Hay quienes siguen luchando por cambiar este pensamiento tan individualista. Llámenlos utópicos o soñadores, y ellos de seguro no se ofenderán. Los maestros de las aulas argentinas juegan una apuesta diaria, el gran desafío de educar a un pueblo. Pero no están ellos solos los resultados. No pueden enseñar sin las condiciones edilicias, sin el tiempo para dedicarles a cada alumno, sin la ayuda del gobierno ni de los padres. El ciclo escolar 2012 ha empezado triste, y no es un déjà vu. Es otro año más en que las paritarias se convoca sobre la hora y quienes pagan el pato son los sectores con menores recursos. Es lamentable y contradictorio que lleguemos nuevamente a esta situación. Tiene razón la presidenta en decir que ya el país ha superado la crisis. De seguro, eso repercute en las escuelas, pero aún falta. Los reclamos salariales que hoy han hecho perder una semana de clases son mucho más importantes que la dimensión que le ha dado el gobierno. Pero claro, se puede tirar de la escuela y tirar, porque ya saben que gran parte de la población argentina ha optado por la escuela privada. Se puede tirar y tirar, porque son los decentes, los desubicados, los que reclaman un crecimiento de la educación proporcional al crecimiento en otras áreas. Podrán tirar y tirar, ya que son los maestros los que tendrán que seguir cobrando parte en blanco y parte en negro. Y es ese Estado el que les paga, así, el mismo que multa a los almacenes de mala muerte porque tienen un empleado en negro. El último discurso de la presidenta lo único que ha generado es fogonear más el ambiente de discusión. Claramente se ha desinformado al decir que solo trabajan 4 horas, porque es más que sabido que su trabajo no termina una vez que se fueron de la institución. Es un horror que la expectativa de la presidenta sea esa, maestros que vayan a improvisar sus clases sin haber planificado antes. Como también es un grave error haber manifestado que tienen 3 meses de vacaciones cuando solo rige eso para estudiantes. Sin ser clarinista, porque ni un peso dejan en esta casa a Mañeto, ni tampoco el tránfuga Gallego Iglesias, respondo con indignación de quien fue una alumna de la escuela pública. Y no voy a decir alumna porque es sin luz, sino una estudiante de la escuela pública. Y ahora, como periodista, que tiene lugar para manifestar las lágrimas de su maestra de cuarto grado, cuando entró y se había enterado que habían robado comida del comedor escolar, y sin disimular nos contó. Porque como esta anécdota hay muchas, y muchas más maestras como esta que le ponen el corazón a los chicos y dejan todo su ser para que crezcan fuertes y con valores. Quizás aún falta mucho de ese todos y todas en la educación e igualdad, porque aún en la Argentina los primarios y los secundarios siguen estando deplorables. Es hora de que se tome en serio una política educacional. Si hay algún punto donde empezar, es sin duda el sueldo de los docentes. Es un gran anhelo que algún día se valore el trabajo que realizan por sus hijos, por sus nietos y por ustedes mismos. Señores, esa fue la columna de opinión de la señorita Melo de San Luis, dando cuenta de la situación que hablábamos hace un ratito, que se coló mientras hablábamos del discurso de la señora Presidenta en la no apertura de la sesión ordinaria del Congreso Nacional de la República Argentina el pasado 1 de marzo. Y a esto vamos a agregarle, más allá, muy buena tu columna, Melody, me gustó. Vamos a agregarle a esto que hay que recordar que el martes y el miércoles hay una huelga de un paro bonaerense de 48 horas para manifestarse contra el tema de las paritarias y poder recibir un salario digno los docentes, como diría Roberto Baradel, titular de SUTEBA. A esto vale aclarar que también están adheridos SADOP, que es el sindicato de escuelas de docentes de escuelas privadas también, como para tener en cuenta. Y como dicen siempre en la radio, si van a llevar a su hijo a la escuela, primero consulten martes y miércoles si va a haber clases o no, porque están en medio de una medida de fuerza. Sí, también todo depende de las discusiones que tengan el lunes y con qué oferta se pare el gobierno, cómo seguirán las clases durante la semana también. Sí, es cierto, y ojalá que esté un poco más, que se pongan un poco más lúcidos a la hora de poder poner una oferta sobre la mesa desde la parte del gobierno, quiero decirlo, porque a mí sinceramente me da mucha pena y me parece que a los docentes los están boludeando directamente con las ofertas que les están haciendo de salario, cuando no podemos desconocer, como dice Sileoni, la situación actual que está pasando el país. Cuando no podemos desconocer tampoco lo que cuesta hoy la vida, tampoco. En lo que respecta a últimas noticias de Página 12 Virtual, están manifestando las declaraciones de Sileoni, que ella se está colgando del discurso de la presidenta diciendo que no estamos en la época de carpa blanca. Con lo cual tiene una posición dura hacia el lunes, que no queda nada para debatir el sueldo que se supone que tendrían que cobrar y que están reclamando, que es de 3.100. Sí, estaría bueno que se acerque un poquito más a esa cifra, en vez de andar boludeando entre 2.800 y 2.860. Sí, es una cargada. Y un aumento en julio recién de 100 pesos. Algo que se está reclamando hace años es que se blanquee todo lo que están cobrando. Que se blanquee la totalidad del sueldo, exacto, sí. Porque está hablando de ese número, pero no está todo blanqueado. No está todo bien. Yo he escuchado de 1.300 blanqueado. Es por lo menos lo que dice la página de SUTEBA. La mitad. Sí, un poco más de lo mismo. Está blanqueo, sí. Sí, es cierto, es una situación jodida la que tienen los docentes hace mucho mucho tiempo y no es la primera vez y tampoco es. ¿No cae la FIP ahí? ¿No cae la FIP al gobierno? No cae la campaña de trabajo registrado. Claro, no. Porque Cristina también, recordemos, habló de la cantidad de trabajo registrado y trabajo negro en el discurso ese. ¿Qué hizo? Y también habló de la cantidad de aumento de trabajo registrado, pero no los docentes, que sus partes cobran también en negro. Señor Claudio, usted pedía la palabra. No, respecto a esto, ¿no?, de trabajo negro y trabajo registrado, etcétera, tenemos que recordar que la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires tiene muchos empleados en negro, en el área de telemarketers, que se encargan de llamar anunciando deudas, etcétera. Hay muchos que no están tercerizados, que van a estar en negro, que puede sonar también exigir que los docentes estén registrados, etcétera, porque además no es que están los docentes en negro, sino que reciben una suerte de bonos o nombres, claro, más bonitos, sí, ¿no? Una nomenclatura que trata de poner como un bono o en otros términos, que no es que lo pagan en negro directamente, sino que es ¿cómo se dice? Está tapado, está distinto simulado. Porque, sí. Claro, el famoso es lo mismo con distinto olor, ¿no? Pero es lo mismo. Bueno, igual también la provincia de Buenos Aires tiene diferentes dependencias con, más que cuestionadas, con funcionarios cuestionados. Como por ejemplo, bueno, el ministro Casal, el cargo de la seguridad, pero bueno, no vamos a hablar de ese tema. Y bueno, no, también reiterar lo que decía Melody, ¿no? Que es una pena, como ella decía, que muchos padres opten por mandar a sus hijos a escuelas privadas, considerando el nivel de la escuela pública, que tendrá que ser, no sé, tal vez la bandera a levantar por el gobierno que jacta de ser nacional y popular, de que la escuela pública está en un buen estado y que no solamente la escuela pública es tal y solamente se dedica a repartir netbooks a sus estudiantes, que, iba a ir el máximo anhelo de un estudiante sería ir a la escuela pública para recibir una netbook sería, no sé, es nefasto. Y destacar que el presidente de Narbole una netbook en su mano diciendo esto te doy a cambio de que haya la escuela pública realmente es lamentable. Y bueno, volvemos al mismo concepto, que es el modelo, y la educación ha sufrido diferentes reformas. Varios de nosotros, bueno, nosotros las hemos sufrido. Sí, nosotros fuimos conejitos de indias. Las adaptaciones somos, fuimos conejitos de indias. A los diferentes modelos de polimodal, que dejó de existir. Después apareció el SB, el EMMN, el no sé cuánto más. Y bueno, ¿no? Entonces eso, como dirían por ahí, tiene que ver con todo. Y no solamente viene de la mano de los sueldos, sino directamente también de los contenidos, de cómo se evalúa a los chicos, cómo son los criterios de evaluación, la rigidez de las escuelas. Porque también tenemos que coincidir en que hay también los padres, más allá de elegir la escuela pública o privada, también tratan de decir, bueno, en esta escuela lo van a exigir más o tienen mejor fama porque son exigentes, etcétera, que también eso tendría que ser, o sea, como ser una base, ¿no? De ser todas las escuelas públicas de una vez por todas congeniar en una ley de educación que no solamente incluya, no sé, X contenidos, sino también cómo se los van a evaluar y el nivel que se va a ofrecer a los chicos, porque también... Sí, que vaya acompañado con un nivel de edificio. Claro, porque también se dice, ¿no? Muchas veces que no hay personas para trabajar en tal lado, y por ahí, porque, no sé, toda una generación se dedicó a estudiar X rama, entonces por ahí, no sé, hay 20.000, por así decirlo, no sé, muchos abogados y muchos arquitectos, pero no hay tal cosa, no hay mano de obra para tal otra, y por ahí también, ¿no? Cae ese término de que no hay mano de obra calificada, porque todos estudiaron, no sé, estudios sociales y no hay nadie para trabajar de otra cosa. Con estadísticas que he leído te digo, hay muchos abogados, hay muchos psicólogos, pero no hay astrónomos, por ejemplo. Gente que se interesa por esas ramas, por ejemplo, de la física, no son pocos en realidad los que hay, y los egresados también son pero muy pocos. Pero está la frase esa, tiene más hambre con maestro. Sí. Y no es por nada. No la conocía. Ahí voy, hacia allí voy yo. También, bueno, le voy a agregar a esto que hace poco me enteré también que, bueno, esta semana, hace poco, que se ha decidido dejar libres a los chicos que tengan más de 25 faltas en la escuela para bajar el nivel de deserción y que puedan rendir de esa manera los exámenes integradores de fin de año de las materias. Y que se iba a hacer un análisis, los pongo con muchas comillas porque yo no veo a ningún maestro ni ningún funcionario haciendo análisis de las faltas que tenga cada chico por materia para darle la posibilidad de rendir o no. Es muy complicado, pero también es un problema la deserción escolar y también que las escuelas no solo funcionan como escuelas, sino muchas funcionan también como escuelas y comedores. Sí. No son escuelas todas nada más. Señor, pero el tiempo en radio esperó. Sí, ahora nuevamente. Vamos a cambiar el tiempo en radio esperó por el tiempo en radio es kirchnerista, como nos decía recién del DJ residente Quintanilla. Sí. Y por eso nuestra DJ invitada Paula está diciendo un temita, sí. Manga de inadaptados sociales, un temita. Vamos a escuchar un temita de una banda nueva, bien arriba, señores, bien arriba, de una banda nueva, Foster the People. Vamos a escuchar el tema Houdini. What you want, what you need, what you come here for? De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Comienzo espacio publicitario. Granja La Piedra, tambo y quesería de campo, complejo educativo ubicado en zona de Canteras, en Batán, estación Chapadmalal. Granja La Piedra, cálido restaurante y salón de té. Disfrutá de un hermoso paisaje. www.granjalapiedra.com.ar 464-2546. Consultá por las visitas educativas en granjalapiedra@gmail.com. Cultura en la Bancaria. Esta es parte de la programación de temporada de la Sala Arturo Jaureche de San Luis 2069. Lunes y martes a las 21, Cleopatra, estreno con María Rosa Frega y Mariano Macei, escrita y dirigida por Mariano Moro. Los trabajadores bancarios bancamos la cultura. Hace años que los marplatenses la conocen y hoy se siguen sorprendiendo. María Bonita, cocina mexicana, artesanal y original. Los platos más tradicionales y famosos del mundo con el toque de hoy. María Bonita, el alma de la cocina mexicana. Alvarado 2085. Reservas 493-2202. Me da gusto decir que la 88.7 está acá, en Las Lajas. Para mí es un gran gusto. FM de la Azotea en Las Lajas. Mármol 846. Quisiera que la radio llegara hasta Jujuy. Lavadero Maytag, Arenales 2220. Atención personalizada de 8 a 21 horas. Servicio de ballet. Tu ropa limpita y perfumada. Agua, como te deseo. Nombrando a FM de la Azotea, hacemos descuentos especiales. Lavadero Maytag. Agua, corriendo en el tiempo. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Señores, seguimos en Sin Antecedentes. Me dijeron que estaba un poco pinchado, así que voy a tratar de ponerle un poco más de onda al tema. Me dijeron que empecé muy arriba y que me fui muy abajo. Vamos a ver si podemos dar un poquito de información deportiva antes de irnos, antes de escaparnos del nuevo habitáculo con aire acondicionado que nos ha preparado FM La Azotea. Muy lindo los globos, las guirnaldas, crucieron sin antecedentes. El recibimiento con trompetas afuera. Welcome sin antecedentes. Sí, welcome por todos lados, la verdad. Muy, muy lindo todo. Vamos a, primero quiero actualizar el estado del tiempo antes de ir a los deportes. Que dice que en la ciudad de Mar del Plata hace 27 grados 8 a las 18 horas, el estado actual es parcialmente nublado, como toda la tarde, como todo el día, como posiblemente lo sea mañana. La visibilidad de 10 kilómetros, sensación térmica de 27 grados, la humedad de 55%, el viento norte otra vez, cambió de vuelta, viento norte 22 kilómetros por hora, la presión atmosférica es de 1008.6 Héctor Pascual, no me llame señor Héctor Pascual. Para mañana domingo se espera una mínima de 17 grados y una máxima de 30, con el cielo parcialmente nublado. Playa. Sobre la ciudad de Mar del Plata, playa obviamente. ¿Cómo me conocen, Melody? Y ahora vamos un poco de deportes. Claudio, por favor, habla de el Quilmes. Rápido, porque 4 minutos tenemos. Hay que 4 minutos para que no nos persigue nadie después. No, soy perro para que me corran con el reloj. Con el diario. Ponen. Segunda fase de la Liga Nacional de Básquet, 17ª fecha se quiere decir, y el mejor fin de semana para el Club Atlético Quilmes desde que comenzó la temporada, no solamente porque el Cervecero ganó en esta fecha, se impuso a Regatas 87-68, no es poco, sino que eso es noticia, ganó el Cervecero, sino que sus contrincantes, si se quiere, del bajo fondo de la tabla, perdieron, por eso Quilmes está acomodando de a poco y sinceramente está pensando en los playoffs, que por mantener la categoría. Y bueno, el Cervecero de a poquito quiere acomodarse. Solamente teniendo en cuenta, bueno, estos playoffs que van a comenzar el 20 de marzo. Se modificó la fecha, se van a jugar miércoles y jueves. Por eso ya había mucha gente poniendo el grito en el cielo, que por qué ponen esa fecha entre semana, que mucha gente no podía viajar. Que está previsto, no está confirmado, ¿no? Pero el cruce sería Quilmes contra el 9 de julio de Córdoba. Y bueno, por eso mismo este fin de semana fue positivo. El 9 de julio perdió 89-73 contra Quimsa. Y también Olímpico perdió contra Gimnasia de Comodoro Rivadavia 82-68. Bueno, el Cervecero había adelantado esta fecha porque Regatas está compitiendo en una manera internacional acá en Brasil. Entonces, bueno, el Cervecero adelantó la fecha. Y Peñarol, para hablar de ese grupo chiquito de simpatizantes que tiene el club de Santiago del Estero y Garay, le ganó a San Martín de Corrientes, que está en el bajo fondo con Quilmes, 97-92. Y se acomoda ahí. En un principio el máximo... Lo tiene con medio complicado con obras, me parece, Peñarol. La máxima aspiración que tiene el Mirrayitas es la segunda colocación, no perderla para no tener desventaja deportiva en los cruces de reclasificación hacia las instancias finales de la competencia. Y sí, como bien decimos, Nicanor, obras se está mostrando muy fuerte, con un plantel muy completo que no arrastra lesiones, salvo Simani, que bueno, tuvo un inconveniente en la rodilla, pero ya se está recuperando. También está en Brasil junto a Regatas, que este fin de semana le ganó. Y bueno, no, desde arriba, desde la cima, están Peñarol y Obras con la misma cantidad de puntos. Ya vamos a decir la tabla de posiciones, ahí está, con 57.5. Pero teniendo en cuenta que Obras, como está jugando en Brasil, tiene un par de fechas atrasadas. Entonces, en el virtual, ¿no? Aunque Obras pierda los partidos que debe, estaría por arriba de Peñarol, teniendo en cuenta que en los cruces entre sí, Obras se impuso a Peñarol. Bien, una alegría para el Cervecero. Y bueno, mientras tanto, vamos a, para no ser menos, en el fondo de la tabla, San Martín de Corrientes con 42 puntos, seguido arriba, ante último, con Quilmes 43 puntos, y ahí nomás, Sportivo 9 de julio 44, y ahí está el 9 de julio, ahí luchando, ¿no? A veces algunos... Luchando. Sí, porque cuando es gana... Es una lucha. Porque cuando gana está para los periodos de clasificación, cuando pierde se va a los... Playoffs para mantener la categoría, está ahí en el límite. Pero Quilmes, la máxima aspiración que puede tener en el resto de la competencia, que son 4 fechas, es tener una ventaja de localía, que en caso de llegar al quinto punto lo definiría en el frío polideportivo y las Malvinas. Y bueno, esa es la máxima aspiración del Cervecero. Y bueno, esa fue la actualidad del básquet de los equipos de Mar del Plata. Ahora, siguiendo con el fútbol, y no con los equipos más brutos, siguiendo con el club atlético Aldo Civi, que hace mucho, que por cierto no le pegan a un ambientalista, es raro, vamos a ver cuánto falta, hace 3 meses que no le pegan a un ambientalista, ya están con los chicos de la barra de Aldo Civi, ganaron la semana pasada, yo por eso dije que estaba lloviendo la semana pasada, me aceleró una tormenta el fin de semana pasado porque Aldo Civi ganó un partidazo que lamentablemente no fue televisado por 4-3 ante Gimnasia de Jujuy, que está sufriendo una crisis terrible, pobrecitos, hace muchos partidos que no ganan, y, sí, no, y parece que después de una temporada en primera no les vino muy bien. Fue un tobogán, no subió a la primera y después hubo una caída extensa hasta el fondo. Y bueno, la B Nacional está ahí a full con todo, como diría algún programa marplatense. Sí. Quilmes y River ayer empataron 0-0. Sin goles. Lo más divertido fue el gestito fue de Caruso. Caruso Lombardi arreglándose el pelo diciéndole, sí. ¡Guto! ¡Guto! Al Chori Domínguez. Ataque de pánico Domínguez. Sí, y vamos a decir que River, con un partido más que el resto de los equipos, sigue primero con 44 puntos, seguido por Quilmes con 43, igual que Instituto de Córdoba, pero Quilmes y River con un partido más, que Instituto de Córdoba también tiene 43 puntos. Lo sigue Rosario Central cuarto, Boca Unidos quinto, Gimnasia de Grima de la Plata sexto, y en la décima posición, porque no tenía ganas de seguir, y con 30 puntos se encuentra Aldo Civi de Mar del Plata, que juega mañana. Si pero si hablamos de Aldo Civi, ¿qué tenemos que decir? Que Alvarado está muy mal. Como siempre. Está penando. Usted está dirá, bien. Bueno, perdió 5 partidos seguidos, está al borde del descenso. No, está segundo, a escasos 4 puntos del puntero, pero... Pareciera que ahora sí, Facundo Moyano se cansó de los turbios manejos de la comisión directiva y pareciera que alejaría al grupo inversor que acercó al club para mantener con cierto nivel al equipo, y parece que el futuro es tan inestable como el del cervecero. Parece sí. que está en la última temporada que los moyanos brindan apoyo al club. Parecido, así por unos entredichos que hubo en el medio, dirigentes, la hecatombe, una sucesión de hechos bochornosos. De hecho, en el último partido que jugaron contra Ferro de Olavarría hubo cero incidentes. Sí, sí. Media tribuna sur se quedó sin su zapatista izquierda, que tras un penal ahí en el último minuto, cierto, el jugador de Ferro bueno, metió el gol, eso sería un dato anecdótico, pero tuvo la brillante idea de gritárselo a la tribuna de Alvarado y le arrojaron con de todo, y bueno, Nota también salió como a poner paño frío, no, salió a poner el puño, salió a justiciar al jugador, después se justició varios oralmente, y bueno, esa es la actualidad deportiva, sin antecedentes. Espere. Segunda temporada. Que Unión de Mar del Plata va quinto en la zona sur del torneo argentino de fútbol. Esperando al ser de luz, y Unión está en los playoffs, está en desventaja, va a jugar mañana en Tres Arroyos, contra Huracán de Tres Arroyos, el equipo que supo estar en primera. Que tuvo su momento de gloria, no ganó ningún partido. Claro, y está perdiendo el partido, está perdiendo la serie, por el momento se está quedando acá, sigue jugando en la Argentino A, que dicho sea de paso, vamos a aclarar, es un dato menor. Que a Unión no le interesa a nadie. No. Tenés menos hinchada que Unión, no sé. Tenés Unión, 2 o 3 hinchas, y arriba Peñarol en básquet, 2, 4 o 5 hinchas. Claro, y bueno. Qué malo que eso. Información actualizada, acaba de ganarle Instituto a Rosario Central 3-0, por lo que Instituto quedaría primero con 46 puntos de la primera B Nacional. Después estamos esperando un partido. Una grata noticia para DJ Quintanilla. Sí, sí, que debe estar contentísimo escuchándolo. Sí. Y después se espera el partido de Independiente Argentino con nuevo técnico. Y All Boys, como dirían los chicos de la CDM. En una baldosa. La CDM. Y Vélez empataron 5 goles. En el sur del Gran Buenos Aires, señores. Pero las 19.05, nosotros dijimos que no nos persigue nada. Radio, que... El tiempo en radio es Cristina y Néstor Kirchner. ¿Tienen algún...? El tiempo en la azotea de Quintanilla. El tiempo en la azotea de Quintanilla. Cuando nos pasamos. Claro. A ver, Melody, por favor, sorprende con tus saludos del primer programa del año. Es la parte en la que no puedo poner onda, no le mando saludo a nadie. Muy bien. Vos, yo soy, no quedo, salame, le mando un saludo a la gente. A ver. Le mando un saludo al padre de Melody, al hermano de Melody, que ahora no me acuerdo sus respectivos nombres, pero les mando un cálido saludo. Yo le mando un saludo a Miguel, a Elida, a mi novia. A mi novia Florencia, y también a Gachi, que nos escucha, nos sigue siempre, a Sergio Espenato, como dijimos anteriormente, al señor. Y a DJ Quintanilla, que nos esperamos con los brazos abiertos. A mis abuelos, obviamente, que siempre deben estar escuchándome y diciendo, pucha, mirá lo que nos salió el nieto. Cocha, pacha. Así que, señores, esta ha sido la primera emisión de Sin Antecedentes. Discúlpenos si nos extendimos con la duración de los bloques. Teníamos mucho para decir, 2 meses callados, no podíamos no hablar. Teníamos que explotar. Nos sacamos el bozal mediático, sí. Y no nos vamos a ir sin decir que esta es la segunda temporada de Esperando al Ser de Luz. Y le agradecemos la operación a Paula, la DJ invitada, ya que el DJ residente es DJ Quintanilla. Y es, nos vamos diciéndole. DJ set. Sí, sí. Para que sea moderna. Chao, chao, chicos. Señores, esto fue Sin Antecedentes, segunda temporada. Nos vemos el sábado que viene desde las 17 horas en FM, las 8:88.7. Muchas gracias a todos.